List 24. Ya. Already. Atractivo. Attractive. Beneficio. Benefit. Cuidadoso. Careful. Crucial. Crucial. Entorno. Medio ambiente. Environment. Gracioso. Funny. En general. In general. Mensaje. Message. Prioridad. Priority. Raramente. Seldom. La competencia. The competition. La luna. The moon. Ayudar. To assist. Facturar. To bill. Soplar. To blow. Llevar a cabo. To carry out. Describir. To describe. Llegar de regreso. To get back. Reírse. To laugh. Proteger. To protect. Descansar. To rest. Seleccionar. To select. Resolver. To solve. Tocar. To touch.